a hacer un mundo diferente, pero todo se ha perdido inútilmente, porque no faltó la luz de la experiencia. Hacer un mundo de alegría con un amor de paz.